a todos y todas. Estamos en el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por la 91.3 Radio Aire Libre. Esta historia se repite siempre una y otra vez. Hoy vamos a entrar a la magia de la fotografía. El profe Claudio nos lleva por un recorrido sobre los inicios de este arte. Buenos días, mi nombre es Claudio Paredes, soy profesor de fotografía del CECLA 6625, perteneciente a la escuela número 13. Hoy les voy a hablar un poco de qué trata el curso de fotografía que se imparte durante todo el año, que empieza en marzo y termina a finales de noviembre, principios de diciembre, según el calendario escolar. Nosotros en el curso damos lo básico, ¿sí?, en el primer año, comenzando por qué es la fotografía, qué es la cámara fotográfica, cuáles son sus partes, para qué sirve cada parte de la cámara. Hablamos de composición, de cómo utilizar la cámara y cuál es la forma correcta de posicionarse para hacer las fotos. Hablamos y tratamos lo que es fotografía de estudio, retrato, fotografía de producto, fotografía nocturna, deportiva, y terminamos el año dando un poco de lo que es edición en medios digitales. Si nosotros vamos a comenzar el curso es sabiendo qué es la fotografía, y si desglosamos la palabra, foto significa luz, grafía es escritura, entonces podemos decir que fotografía es escribir o dibujar con luz. Entonces hay dos cosas muy importantes, una es aprender a manejar la cámara y otra es aprender a manejar la luz. ¿Sí? Esos van a ser los principios esenciales que vamos a tener en el curso de fotografía. Bueno, para comenzar tenemos que hablar de qué es una cámara fotográfica. Hoy en día para todos nosotros puede parecer muy normal tener una en nuestras manos, tener una en el celular. Es algo muy cotidiano en nuestras vidas, pero hace un par de siglos atrás no lo era tanto. Sí, una cámara fotográfica es simplemente un dispositivo utilizado para capturar una imagen. Y como ya les dije, hoy en día nos puede parecer muy somero, muy común, pero hace un tiempo atrás no lo era. El principio de la cámara fotográfica es lo que se llama la cámara oscura. ¿En qué se basa una cámara oscura? Es una caja o una habitación cerrada con sus paredes oscuras, excepto la pared posterior de la caja o habitación. En la pared contraria, a la que no es oscura, normalmente tiene una pequeña abertura, la cual permite entrar apenas un rayo de luz. Ese rayo de luz lo que va a hacer va a proyectar en el lado contrario una imagen de forma invertida. ¿Sí? Eso es lo que es una cámara oscura. ¿Cuál era el problema en ese momento y por qué no se podía llegar a la fotografía? El problema era que no se podía guardar la imagen. Entonces lo que se hacía, se dibujaba manualmente el lado contrario donde se producía la imagen, y así era la única forma de guardarlo. A medida que fueron pasando los años, fueron mejorando el tema de guardar la imagen y descubrieron lo que se llaman sales de plata, las cuales son fotosensibles. ¿Qué significa que sea fotosensible? Significa que van a reaccionar a la luz. ¿Y cómo van a reaccionar a la luz? Ennegreciéndose. Nosotros recién estábamos hablando de lo que son las sales de plata, también podemos hablar de tierras raras, son todos productos que son fotosensibles. hace un tiempo atrás, un par de siglos atrás, unos cuantos siglos atrás, la gente descubrió que eso reaccionaba, pero no sabían a qué. Lo que sabían era que se ennegrecían cuando se exponía al aire libre. Después de un tiempo descubrieron que no era al aire libre, sino que reaccionaba a la luz. Entonces, de ahí que traen el nombre de que son sales fotosensibles. Ustedes me dicen, bueno, con esto ya logramos capturar una imagen. En un principio sí. El gran tema era que no lograban parar ese proceso de ennegrecimiento. Entonces lograban una imagen que duraba unos instantes, pero luego, con el pasar del tiempo y al seguir expuesta a la luz, se iba ennegreciendo y se perdía la imagen. Lo mismo para aquellos que tienen unos cuantos añitos más, como los tengo yo, pasaba con un rollo fotográfico. Nosotros colocábamos el rollo en la cámara, sacábamos la foto y estaba todo bien. Pero siempre ocurría ese pequeño problemita que alguien abría la tapa de la cámara y velaba el rollo, como se decía. ¿Qué es lo que pasaba? Se seguía exponiendo la luz. Y al seguirse exponiendo la luz, se perdía nuestra foto. ¿Por qué? Porque esas sales que tiene el rollo fotográfico se terminaban de ennegrecer y perdíamos aquello que habíamos capturado un tiempo atrás. Bueno, para que se den una idea de hace cuánto tiempo que hablamos de la fotografía como tal, a principios del siglo XIX, en el año 1826, el científico francés Nipse obtuvo las primeras imágenes fotográficas, inéditas, que no pudo fijar permanentemente. La fotografía más antigua que se conserva es una reproducción de la imagen conocida como vista desde la ventana de Legras, obtenida en 1826 con la utilización de una cámara oscura y un soporte sensibilizado mediante una emulsión química de sales de plata. ¿Se acuerdan que anteriormente estuvimos hablando que las sales de plata eran fotosensibles, o sea, que cuando eran expuestas a la luz se ennegrecían? Cuando Nipse comenzó sus investigaciones, necesitaba 8 horas de exposición, a plena luz del día, para obtener sus imágenes. Imagínense, 8 horas para hacer una fotografía. En 1839, Louis Daguerre hizo público su proceso para la obtención de fotografías sobre una superficie de plata pulida, que lo denominó daguerrotipo. Resolvía algunos problemas técnicos del proceso inicial de Nipse, reducía los tiempos necesarios de exposición, pero casi al mismo tiempo, William Fox Talbot desarrolló otros métodos diferentes. Obtenía negativos sobre un soporte de papel y a partir de esos negativos reproducía copias positivas, también en papel. El procedimiento negativo-positivo de Talbot se llamó calotipo o talbotipo. Bueno, eso es un poco el principio de la fotografía. En la próxima emisión vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la historia de la fotografía y de lo que es un poco la técnica, lo que es la cámara, ¿sí? Así que los espero verlos por aquí y muchas gracias por el tiempo que nos conceden. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Es increíble cómo maneja su plenitud. Beatriz también se quiere sumar a contarnos su experiencia. Ella es alumna de estética y de fotografía. ¿La escuchamos? Hola, mi nombre es Beatriz Chávez, alumna de la Escuela Nocturna número 13. En el año 2019 he cursado informática. Este año estoy haciendo fotografía básica y estética para uñas. Mis ganas de aprender siempre es más, y creo que para uno estudiar no hay límite de edad cuando, si vos tenés ganas de perfeccionarte, ¿no? Y bueno, yo los invito a toda la gente que se sumen, como me he sumado yo, a participar de esta escuela que es tan linda, tan amena. Desde los profesores hasta los directivos, me siento como mi propia casa y es mi gran familia. Por eso los invito a que se sumen y se anoten y a cursar, que para estudiar no hay límite de edad. Un beso enorme y espero que seamos una gran familia en la escuela número 13. Lo invito a todos ustedes. Un beso enorme. Para los interesados en anotarse en este curso o en otros cursos para el año que viene, recuerden que la escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. La información sobre las capacitaciones que se dictan allí las pueden encontrar en nuestro Facebook, Escuela Nocturna número 13, en nuestro Instagram, nocturna13-secla6625-54. Ahí se van publicando toda la información necesaria para arrancar el próximo año algunas de las capacitaciones que allí se brindan. Esto es todo por hoy. Mañana los esperamos después del informativo Farco, alrededor de las 12:45. Atenti mañana. Mañana viene la señora Vero con la clase de matemática.